mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Sale el sol otra vez, suena el despertador. Toca levantarse y volver a esa prisión. Momentos congelados, esperando en la estación. Entre muros de hormigón, 8 horas de tensión. Anhelando escaparte de esta eterna agresión. Los minutos se hacen años. En el reloj de la pared. Y cuentas los segundos. En este engaño cruel. Piensas que no puedes. Se desmorona el mundo bajo toda esa presión. Y con solo 16 no pudiste soportar. Mil heridas escondidas comenzaron a sangrar. La mirada hacia el abismo y perdida la razón. Dar un salto hacia el vacío no será la solución. Los minutos se hacen años. En el reloj de la pared. Que el tiempo siga su curso, porque otra realidad es posible. Huir de este infierno, violencias y abusos, para convertirme en invencible. Es hora de no dar un paso atrás, porque nunca podrán cortar mis alas de libertad. Sabes que ahora puedes volar, con alas de papel. Sabes que ahora puedes soñar. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, Alas de Papel, uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de No Conforme, banda que tendremos en mucho más que rock and roll entrevistando a Luis, hablándonos de este su nuevo trabajo discográfico y sobre todo de Alas de Papel, un tema bastante duro, el vivido por muchos niños y niñas en los colegios, habla del acoso escolar. Él nos hablará de este tema, de este vídeo, que además se fue adelanto a este nuevo disco de No Conforme. Eso será más adelante porque ahora tenemos también Libertad, el nuevo trabajo discográfico de Bocanada. y de bocanadas a porretas. Nuevo disco también, un disco que han llamado Clásicos 2 debido principalmente a que se tratan de versiones realizadas al estilo porretas. Ya hemos ido desgranando poco a poco el disco en mucho más que rock and roll, así que hoy toca Resistiré. A ver si sabes de quién es. Porretas. Two people. Hasta el año 2016, el Radio Crimen editaban disco, vuelven a sonar aquí con uno de sus temas, Mi Sangre, punk rock puro y duro. We'll be right back. de Barcelona 2084 o 2084, prefabricados AS, es el disco nuevo de esta banda de Cataluña, punk rock, puro y duro. Pasamos a escuchar uno de los temas incluidos, Bala Perdida. Vuelven Silly Sally a mucho más que rock and roll, no novelty. Es el tema que en esta ocasión hacemos sonar. Ya en pasados programas han ido sonando este prácticamente EP, más que disco, ya que incluyen, así te hablando de cabeza, creo que son 4 o 5 temas de este punk rock melódico de Silly Sally. I will not apologize for who I am. I will not apologize for what I need. I will not apologize for what I want. Yeah. nos llegaba el disco de Carroña hace unas semanas y por diferentes motivos no tuvimos la oportunidad de hacerlo sonar, así que hoy nos llegan con su nuevo trabajo discográfico, que ahora me toca ir a buscar la carpeta del disco para el título del disco de Carroña. La Química del Caos, un disco en su carpeta bastante bien presentado y que viene sonando aquí ya con No Me Entero. Floja caímos, con el tiempo perdimos equilibrio, precisamente los huesos no fue lo que nos partimos. Menuda hostia que nos dimos, aún retumban latidos. Y ahora no quiero dejar de lado los vicios, ni separarme de la barra de este bar. Seguramente la noche se nos vuelva a alargar y acabar rompiendo la teoría de la gravedad. No sé si fue sabio coser mis labios con los hilos de la tierra. Cuando rasgaba tu ropa, ahora no hay nada que arrope la piel. Busco placer a deshoras y normas y no es más que mi forma de ser y es normal. Verme de nuevo otro amanecer en vela en vilo. Saco tu vicio con otro, ninguno me deja dormir del tirón. Tentando la suerte, volví a ese desierto en el que inerte. Despertó este títer esta vez para cortar los hilos. Como una hoja que vuela. Me aguanto y me muerdo dos puños para no reventar y no...

Galicia, obrero y vecinal, aldea irreductible de la lucha social, de la lucha social. Y en el Valle del Gas nos podrás encontrar, en el Ebe o el caos, bailando en quimillas, navegarás a muerte en este puerto de mar, siempre contracorriente, siempre antipolicial. Resiste ahora y siempre, grita revolución, de la albufera al infierno, mi rayito campeón. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos vía telefónica con Luis, vocalista de No Conforme. Bienvenido a Mucho Más que Rock and Roll. Pues muchísimas gracias por la acogida. Bueno, te tenemos aquí porque acaban de sacar, nada, hace muy poquito tiempo, Delicias de una falsa democracia, que es el nuevo trabajo discográfico de la banda. ¿Qué nos puedes hablar de esta nueva aventura discográfica? Pues que es un proyecto que en el que estamos súper ilusionados. Llevamos un año largo ya trabajando desde que empezamos a principios de 2016 a componer las canciones. Luego la posterior grabación después de la gira que acabó en noviembre y ahora otra vez volver a andar, a presentar después de 3 años en la carretera un nuevo trabajo y con muchísimas ganas de que el personal se empape de estas nuevas canciones y esperamos que esté a la altura. Sí, bueno, ya solo con el título del disco prácticamente sabemos que nos vamos a encontrar unas letras bastante reivindicativas y contestatarias, ¿no? 13 temas son las que los que tienen ahí metidos. Sí, la verdad es que tal y como está el patio, pues a ver, cantarle a las flores y a las amapolas como que no era lo que más nos apetecía, no sé. Siempre es una de las filosofías del grupo, ¿no? El escribir cosas que causas además cercanas, sociales y sobre todo hay tanto que denunciar, ¿no? Tantas injusticias que sufren las personas de este mundo que es terrible. Sí, además muchas veces te pones a mirar, incluso hasta con el caso de ustedes, miras letras anteriores y dices, joder, pero si han pasado un montón de años y parece que no avanzamos, parece que estamos todavía ahí estancados. Sí, o sea, hay canciones que no se pueden dejar nunca de tocar porque son problemas que no se han erradicado, o sea, es decir, estaba pensando en el problema de Palestina antes y, joder, tío, o sea, hicimos una canción que es que seguramente tenemos que, dentro de X años, volver a hacer otra canción para seguir denunciando una situación que por desgracia, como muchas otras, no tiene final. Sí, sí, por desgracia, sí, pasa. No obstante, en este nuevo disco han apostado con Alas de Papel, que es un tema que lucha contra el acoso escolar. Han utilizado tanto el medio que utiliza en su caso, que es la música, para expresar estar en contra de este tipo de historias, pero que además lo hacen en un vídeo. ¿Cómo surgió la idea de que haya sido el vídeo, este, precisamente Alas de Papel, como primer vídeo de este disco? Pues sobre todo porque la temática nos inspiraba, ¿no? El realizar un vídeo en un colegio, ¿no? El recrear, ¿no?, ese drama diario que viven miles de alumnos y alumnas, ¿no?, en todo el estado y aparte en cualquier punto del mundo, ¿no? No son casos aislados. Luego también le dimos una vuelta de tuerca, ¿no?, contando con Carmen Fontaneda, que es una amiga nuestra y además una chica que protagoniza el vídeo y que ella ha sufrido en sus propias carnes lo que es el acoso escolar, o sea que ya fuimos más allá, ¿no? O sea, nos metimos tan de lleno en la historia que ha acabado, de hecho, siendo muy emocionante, ¿no? La grabación, hubo momentos hasta de que ella propiamente se emocionaba, ¿no? O sea, sentía, pues eso, revivía de aquella manera, aún es que superándolo, ¿no? Porque hay que reconocerle el mérito, ¿no? Una persona que ha sufrido este tipo de violencia, que sea capaz de meterse otra vez en su propia piel y pasar por ello, es tela marinera. Y nada, pues la verdad es que la repercusión y la aceptación de este primer tema adelanto ha sido muy buena. Creo que ya van por 20.000 y tantas mil reproducciones en Facebook, en YouTube, perdón, y bueno, hay mucho profesorado de muchos colegios que lo han visto y que nos han animado a seguir haciendo este tipo de canciones, y de hecho lo están usando para concienciar, ¿no?, a la chavalería en los institutos, en los colegios, y joder, pues si encima la canción puede tener esa utilidad, ¿no?, de frenar esta lacra, aunque sea poniendo un granito de arena, pues fíjate, para nosotros es un auténtico, vamos, nos emociona el solamente pensar que alguien pueda rectificar, ¿no?, un comportamiento como ese y sea consciente del daño que está haciendo, pues ya está hecho el éxito. Me lo estás contando y me estoy erizando yo viendo la situación, como utilizan un vídeo para eso que explique, pues imagínate ellos, ¿no?, que están viendo, sí. Y más de primera mano, ¿no?, a través de la compañera que comentan, ¿no? Sí. Pues oye, esto es, vamos, genial, ¿no?, lo que le sigue. Y si se utiliza para de forma didáctica, que los niños que se dedican a maltratar a los otros sepan que no es un camino a seguir, oye, pues... Sí, además que es una tarea educativa, ¿no?, tanto de los padres y madres como de los centros, de la televisión que se ofrece, al final, por desgracia, es un ejemplo y es una representación de lo que es la sociedad, ¿no?, de pisar al de al lado, de ir a por el débil, de quedar por encima, o sea, es que fallan muchas herramientas, ¿no?, del sistema, ¿no?, cuando la gente que tiene que cambiar el mundo, ¿no?, que es la gente que viene desde abajo formándose y tal, pues tienen ya una normalización tan absoluta de la violencia que es que ya ni sienten ni padecen, ¿no?, ni son conscientes del daño que hacen, y además con las nuevas tecnologías el daño lo multiplican, además, a una velocidad increíble y en décimas de segundo, o sea, sí, con el tema de los móviles, las redes sociales, eso, vamos, te hunden la vida en cuestión de minutos, o sea... Son tan tan beneficiosos como perjudiciales, dependiendo del uso, ¿no? Y si se le da ese uso, como que acabas con la vida de una persona en nada. Decíamos 13 temas reivindicativos, punk, ska. También meten alguna cosita escatalic de ska. Vaya, hoy se me traban las palabras. Algunos temas también así con ritmos ska animar un poco, ¿no? Para que no sea todo... Sí, siempre ha sido de más una política nuestra, ¿no? El dentro de este estilo, pues que sea también abierto, ¿no? Que no todos los temas suenen igual, que tengan otro aire, que respiren, que no sé, que tengan ese impulso, ¿no? De a lo mejor una un poco más. Quitamos, este disco ha sido el más arriesgado de los que hemos hecho, ¿no? Y bueno, estamos contentos, ¿no? De la evolución musical y de que se pueda abrir campo. Después de 3 años de silencio, vamos, ya es que sería menos que no hicieran ese disco. Sí, claro. Estaba para llamar hasta la atención. No, sí, pero bueno, sí. Se nota, ¿no? Ese parón y ese tiempo, supongo que todo ha sido para ir cogiendo. Es que ha habido mucha carretera, entonces lo que no queríamos tampoco era hacer un disco de prisa y corriendo en mitad de la gira para hacerlo a medias, entonces necesitábamos también apurar la carretera al máximo y claro, nos ha ido muy bien en gira del anterior disco y todo lo que queríamos hacer es sí tener preparado el material el año pasado, el último tramo final de la gira, para que luego todo lo que vaya a ser la grabación fuese más rodado. Sí, o sea que ya casi lo tenían masticado cuando llegaron ya a la hora de grabarlo, casi. Sí, eso es. El disco, bueno, salió el 3 de marzo con Rock Estatal, y creo que todavía es pronto para hablar del movimiento que tiene el disco tanto en tiendas o si lo tienen en plataformas digitales y demás, pero por lo pronto tienen algunas noticias de... Las noticias son buenas en cuanto a que ha habido mucha compra anticipada del disco, se está vendiendo en pedidos por internet, se está vendiendo también en los conciertos en el puesto de merchandising, está circulando ya en, pues eso, en las tiendas especializadas de discos y lo bueno también es que hay muchos conciertos programados, o sea que... Creemos que se cumplen ahora mismo todas las los elementos para que las cosas salgan lo mejor posible. Luego tienen también unas cuantas colaboraciones. Estaba haciendo casi mirando la chuleta y coño, me salté una pregunta. El tema de las colaboraciones. Tienen unas cuantas colaboraciones también en este disco, ¿no? Sí, tenemos a los Fejis y a Mira Cochina que... Son dos grupos que queríamos que estuviesen, sobre todo porque ya no están en el panorama actual y era hacer un reconocimiento, ¿no? A dos grupos que creemos que son importantes y que han marcado de alguna manera, pues no sé, nuestra trayectoria, nos han influenciado bastante y nos han, entre comillas, obligado, ¿no?, a estar encima de un escenario. Bueno, siempre se van unos, vienen otros... Y al menos mantener el testigo o la llama. Sí, la llama viva, efectivamente. Exactamente. Pues Luis, yo no sé, hasta aquí la entrevista, no sé si tienes alguna cosita más que añadir o quieres decir, redes sociales. Nada, contaros, sí, pues que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, todo, en YouTube. Y bueno, pues nada, que estamos presentando este nuevo disco, Delicias de una falsa democracia, que arranca. Las fechas más próximas son el 24 de marzo en Valencia, el 25 en Salamanca, el 1 de abril en Baracaldo, el 7 de abril en Guadalajara, 15 de abril en Marinaleda, Sevilla, el 30 y tantos, el 20 y pico, o sea, el Viña Rock, luego... Tendremos ya épocas festivales donde el grupo estará en casi todos los festivales del estado y nada, pues a ver si damos el salto a las islas también, que sé que ahí también tenemos un colega que se llama Chavo que está ahí dando mucho la brasa y a ver si en algún momento nos acercamos por ahí, que ganas no serán. Por ganas que no sean, vamos, eso sí, está más claro, seguro. Pues lo dicho, Luis, muchísimas gracias. Nada, que Delicias de una falsa democracia siga funcionando tan bien como la banda y que nos veamos, al menos islas, en algún concierto por algún lugar. Eso estamos deseándolo. Pues muchísimas gracias por la atención y nada, que escuche la gente el podcast, el programa y que encantado de estar contigo en el programa. Pues muchísimas gracias. Perfecto, un saludo. Muchísimas gracias a todos. Saludos, hasta luego. Y es que nos tratas como una basura, y los que van a morir te la sudan. Mucho madero en las calles, controlando la situación. Y si te pasas de listo, ellos pasan en acción. Te detendrán amablemente, te pedirás la explicación. Y el policía por accidente te dará un buenos días. A quien te damos las acabamos de escuchar a Speedmatic, uno de los temas incluidos en el tributo realizado a Taúd Vacante, mítica banda de la isla de Tenerife, en Canarias. Mítica que aún sigue en activo. Bueno, sigue y no sigue. Ahora mismo creo que llevan tiempo sin actuar. Anteriormente escuchábamos a Luis, vocalista de No Conforme, hablándonos, como decíamos al principio del programa, de este nuevo trabajo discográfico de la banda que lleva como título Delicias de una falsa democracia. Vamos a quedarnos en Tenerife, en Canarias, Guerrilla Urbana, un directo con uno de los temas de Escorbuto Crónico, Quiero ir a Roma a matar al Papa. ¡Vámonos a Roma! ¡Me cago en Dios! Siempre me ha parecido una voz bastante característica la del vocalista de Malos Vicios, así que vamos a escuchar el fin de la diplomacia de Malos Vicios. Lo que nosotros hemos hecho es engañar a la gente. ¿Cree que esto puede seguir así? Se avecina tormenta. Ya pueden prepararse usted y sus amiguitos para capear el temporal, porque cuando lleguen, todos van a preguntarse cómo pudieron creer que podían vivir con tanto y dejar tan poco para los demás. Ayer salía en descarga directa, lo puedes ver en www.sancocho.com o también en la propia página del grupo manolocabezabolo.es.com, donde te puedes descargar un EP donde contienen 4 temas de versiones, cada una de ellas, pero evidentemente a la manera de Cabezabolo. Anacleto, una versión de la banda Saxon. También aparecen los Maiden, Ramones y los Fresones Rebeldes, pero eso será en otro momento. Nos vamos a quedar ahora con Anacleto y esa que es una aversión de Saxo. Buenas noches, cuadrilla. Hello, tocayo. Osaka, Fukushima. Ha llegado el momento de rebasar The Red Line para convertirnos en The Neon Knight, que con sus Wheel of Steel buscará a la Princess of the Night que le sigue mi whole night long, y así, living after midnight, the power and the glory living me tonight. ¡Ese poder del heavy metal! Cantada en mí, Quique Bastardos. ¿Y qué tal, pues? Es el poder del heavy metal, como dice Manolo Cabeza Bolo en este Anacleto, versión de Saxon. Sé que a los más puristas de esto del heavy metal igual no les hace mucha gracia, pero hombre, todo hay que tomárselo con filosofía y con buena gracia. Andanada 7, otra de las bandas emblemáticas del punk en Madrid, volvieron el pasado año, hicieron un nuevo trabajo discográfico. Y aquí tenemos Mi Tiempo Se Acabó, incluidos en ese último disco de la banda. Vamos cerrando mucho más que rock and roll, vamos tirando de bandas del 2016 para que no se nos queden ahí dormidas en carpetas o bien del ordenador, que no suelen ser el caso, pero sí que en carpetas de sus propios discos o en sus cajitas de CDs. No sé ni lo que decía. Arde el Hacha, vamos a escuchar uno de los temas editados el pasado 2016, como prácticamente lo serán todas las bandas que vayan sonando hasta finalizar esta emisión. Siempre estuviste dispuesto a luchar, llega a tus principios, no descansarás. Tenemos un pulso, ya te falta, te rogará el miedo, siempre hasta el final. Ya. Con el valor de comprender tanto coraje por tanto Estás escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. Viendo a esa magia que... La bufanda está a los ojos. Caótico, la banda que escuchamos hace un momentito, Inteligencia Artificial, ahora Caos Urbanos, con nuestros mejores momentos, y ya casi vamos diciendo hasta la próxima semana y mucho más que rock and roll. Recordarte, 31 de marzo, Casa de la Juventud de Arrecife, concierto organizado por la propia Casa de la Juventud y la Asociación Cultural y Musical El Hoyo Sónico. Estarán actuando Impresentables, Atril y John Doe este 31 de marzo. Trasera de la Casa de la Juventud en Arrecife. No te lo puedes perder, ¿eh? Y eso es lo que hay por el momento. Habrán más, seguro que habrán más, porque también en mayo hay otra tocada prevista en Arrecife. Ya iremos informando poco a poco, y si no, a través de www.sancocho.com también iremos publicando toda la información relacionada con las tocadas en la isla de Lanzarote y también del resto de las islas. Nos quedamos ahora con, decimos, con Caos Urbanos, nuestros mejores momentos. Y aguantaros año tras año. cabeza con la cara ensangrentada. Tranquila, mamá, es mi camino, no pasa nada. Tranquila, mamá, no pasa nada. No pasa nada. Nuestros mejores momentos. Nuestros mejores momentos. Nuestros mejores momentos. Nuestros mejores momentos. Nuestros mejores momentos. Nadie podrá robarnos lo que llevamos dentro. Nuestros mejores momentos. La calle, las peleas, los conciertos. Nuestros mejores momentos. Nuestros mejores cerramos mucho más que rock and roll. Nos despedimos hasta la próxima semana. Tendremos nueva entrevista, en esta ocasión con Sykes Burning Knife, una banda de Valencia, metal de Valencia, como bien decíamos, y que estarán la próxima semana en mucho más que rock and roll, hablándonos tres de sus miembros vía telefónica sobre su nuevo trabajo discográfico. Ahora nos vamos a despedir con Cojón Prieto y los Guajalotes. Recuperamos de la discografía del recuerdo un tema que se hizo bastante candente en su momento, como fue la insumisión. Pues ese tema, el que vamos a escuchar ahora, sin duda alguna, es uno de los que más... vidilla, digamos, tuvo Cojón Prieto y los Guajalotes. Insumisión. Señoras y señores, que llega el rey del vodevil. Te mandan una carta. ¿Y no viene perfumada? Y si tu madre se espanta, que está la Guardia Civil. ¡Oye! Que te vayas a la mili, que te estás haciendo un gili, que te vas a pervertir. ¿Cómo no? Y tienes que hacer tu macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a recibir. Mi sargento se me cayó en Chile. Di que no, di que no, di que no, di que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, insumisión. La puerla me gusta mogollón. Insumisión, insumisión. Y al sargento que lo tiren al pilón. Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes un marrón. Que se los lleve el diablo, hijos de la pijorría. Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón. ¡Y viva el amor! No me gusta la corneta, paso miado de la ETA, viva la revolución. Yo quiero vivir. Insumisión, insumisión. La cuerda me gusta mogollón. Insumisión, insumisión. Y al sargento que lo tiren al pilón. Y te sales del rebaño y no te va el uniforme. Me tira la sisa. Vete directo al mall. ¡Vale, vamos, pues! que te informan y te explican lo que es la insumisión. ¿Ya toman nota, juguetes? Y devuélveles la carta que la mili no te encanta, simplemente di que no. Mandan una carta.